Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2191 y arrancamos con una linda canción. Parece rap, es de este grupo Milli Vanilli, que Girl You Know Is True, de 1989. Pues yo creo que esos eran los indicios del rap, ¿no? Este es un dance pop, hip hop, New Jack Swim. Yo no sé cuántos nombres le ponen a la música. Oye, es rock and roll. No, hombre, ¿qué va a ser si lo estoy leyendo? Bueno, fuera. Bienvenidos, amigos. Gracias por acompañarnos. Ya saben, como siempre, aquí Juan de Dios Rincón en el control operativo. Está Aranza Angulo, también nuestro community manager, para estar en permanente comunicación con ustedes a través de las redes sociales. Arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Quédese con nosotros, tenemos unos invitados de lujo aquí esta noche. Y déjenme los presento, me acompaña el ingeniero Francisco Lozano. Él es el director general de Insignia Life, esta compañía de seguros que verdaderamente está haciendo las cosas de maravilla. Es una empresa 100% mexicana. Francisco, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en el programa. Roberto, un gusto estar contigo y con los radioescuchas y los tu auditorio a nivel de todo el estado y a nivel, seguramente llegarás más allá de las fronteras del estado. En algunas partes sí llegamos allá, pero... Y también compartir con ustedes en algún momento y en este momento, ahora sí que lo que se refiere al seguro de vida y lo que Correcto. Nació como se designó desde que empezó, una compañía de agentes para agentes, como haciendo el seguro de vida como especialidad fundamental de la empresa. Eso me gusta, una empresa de agentes para agentes. Y como martes me acompaña también el licenciado Mario Montalvo Rodríguez, él es el director general de Grupo Montalvo. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, Roberto, ¿qué tal? Encantado de estar como siempre. No, gracias, gracias aquí. A ti por traernos personalidades. Y con un amigo, Paco, que es director de la que para gusto de nosotros, y te hablamos con 60 años de experiencia. Sí, lo creo. Hoy por hoy la mejor opción que va a poder encontrar cualquier persona para contratar un seguro de vida en México. Fíjense, amigos, y sí lo creo, estuve yo buscando información de Insignia Life y vamos a platicar de ello porque no pierda usted la oportunidad de verdaderamente conocer esta compañía. También nos acompaña Benjamín Morales, que él es el gerente de ventas, me imagino de aquí, de Insignia, Insignia Life. Benjamín. Sureste, así es, en Mérida. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes, Roberto. Qué bienvenido. Yo empezaría preguntándote, Francisco, a tus órdenes. ¿Por qué poner una compañía de seguros? O sea, ¿por qué como agente? O sea, me gusta esa frase que dices de que es una compañía de agentes para agentes. ¿Por qué poner una compañía de seguros? Yo sé que tienen una trayectoria muy importante de agentes de seguros. Así es. Bueno, la realidad, partimos desde la fundación de la empresa en una definición que estaba basada en la experiencia de sus fundadores. Isaac Setúno, que ya estuvo aquí con nosotros. Sí, cómo no, ha estado en un par de ocasiones. Él fundó la compañía de seguros con una persona que mucho conocía y mucho conoce del seguro, que es el director general inicial, que es el actuario Luis Sosa. Okay. Y ambos habían trabajado como agentes de seguros en el trayecto de su vida y ellos dijeron, oye, vamos a hacer una compañía diferente que realmente piense, por un lado, en las necesidades y en los padecimientos de la gente de seguros a través del tiempo. Correcto. Lo que no hacemos las compañías de seguros. Y por otro lado, respondiendo a las necesidades de los clientes como un tema fundamental de la labor de la gente de seguros. Entonces, se definió la compañía en papel en blanco desde cero, tomando las mejores prácticas del mundo en términos del servicio a la gente. Sobre todo, ¿no? Correcto. La atención para las soluciones del cliente, los productos, de tal manera que dijéramos, ahora sí, el agente de seguros va a encontrar una casa en lo que es en Insignia Life, en el seguro de vida, que va a responder a lo que seguramente no le ha respondido la oferta que está en el mercado. Y por eso Mario bien explica que nosotros estamos desarrollando la mejor compañía de seguros de vida como Insignia Life en este país. Y como nacimos aquí y nacimos de socios mexicanos. Correcto. Y seremos siempre el grupo como socios y como funcionarios que permaneceremos a través del tiempo precisamente para responder cara de frente al cliente y a la gente con lo que definitivamente es nuestra función esencial. Cumplir la labor del seguro de vida, cumplir la labor de los proyectos de vida de los mexicanos que tomen el seguro con nosotros a través del grupo de agentes a lo largo y ancho del país y también a través de las soluciones que nuestros agentes con los productos que nosotros ofrecemos ofrecen a sus clientes para necesidades reales. Fíjate que aquí hay una, pues le llamaría yo, Mario, el grupo Montalvo, pues tienen 60 años. Nada más. Y ellos, sí, nada más se dice fácil. Bueno, Mario es la tercera generación. La tercera generación. Pero ellos siempre han promovido la cultura del desarrollo de los agentes. O sea, digo, sí conoces a Mario Montalvo, papá. Por supuesto. Es hasta un gran personaje desarrollando agentes, maestro. Definitivamente. Porque es la esencia de cambiar esa cultura en nuestro país del seguro de vida, de las condiciones económicas, del ahorro, del retiro, del asegurar tu patrimonio, etcétera. Sí, definitivamente cuando hablamos de agentes para agentes, es un poco la definición fundamental de Insignia Life y la conoce y le gusta mucho al grupo Montalvo y al grupo de agentes que están tras ellos y parte de la fórmula de solución para los clientes. Buscamos en esa definición la parte personalizada. La correcto, parte que de correcto. Alguna manera ya se está perdiendo en muchos de los casos y sobre todo en un tema fundamental que es la protección de lo que más quieres y lo que más amas en la vida, que es tu familia, tus hijos. Sí, por supuesto. A ti mismo respecto a tu familia. Y creemos y estamos seguros que el agente de seguros es quien te puede plantear con sus conocimientos, con su preparación, con su experiencia, con su empatía contigo como cliente, te puede dar la mejor oferta y la mejor solución para lo que tú estás buscando hacia el futuro con la educación de tus hijos, con la parte de trascender cuando tú ya no estés. Es correcto. Con los proyectos de vida y planes que tú dices, oye, de repente no pensamos que el seguro de vida te resuelve cosas como la boda de tu hija, por supuesto, el 15 años de tu hija, la maestría de tu hijo, la carrera de tu hijo, tu plan de retiro. A la hora que platiques con un agente de seguros como del Grupo Montalvo, ellos te van a platicar de todas estas soluciones que precisamente resuelven un tema fundamental que a veces no tocamos en las familias como familia o como persona. Fíjate que nosotros, y a través de la iniciativa de Mario Montalvo Papá, iniciamos estas transmisiones para verdaderamente traer esta cultura, Francisco, porque yo también fui agente de seguros antes de llegar aquí a los micrófonos. Entonces entiendes y sabes perfectamente el tema, ¿no? Lo viviste. Y es tan importante el que darle ese mensaje a la gente, que hoy las herramientas, los instrumentos y sobre todo de una compañía de seguros como la que me platicas, es fundamental, Mario. Esto ha venido, lo hemos platicado, que ya tiene más de un año, llevamos para dos años aquí en el programa. Esto, ¿no? Fíjate que es importantísimo. Son las dos partes de esto, ¿no? Tienes una parte que son los agentes, que se sientan arropados, se sientan en confianza, se sientan bien acompañados, donde hay un trato humano, donde hay un trato personal, donde tienes una cercanía de la compañía y que hay un respaldo atrás de ti, básicamente, ¿no? Que puedes tener la confianza de lo que estás ofreciendo, es cierto, se va a dar y va a suceder. No, y además, que hablando del lado de agentes, es ahora una profesión. Sí, claro. Porque antes yo me acuerdo, digo, no hace mucho tiempo, Francisco, pero te metías de agente porque te quedabas sin chamba, maestro. Sí. Así es como empezaban los agentes a trabajar. Y tienes por otro lado la parte como cliente. También, correcto. Como comprador de seguros. Donde tú tienes hoy, con una compañía como Insignia Life, una gama de productos que no encuentras en otra área. Entonces, allá es donde viene esta situación que te comento, ¿no? De que hay dos caras y ambas caras, la verdad, tengo que decirte que son muy agradables. Como agente, sentirte arropado. Como cliente, sentir que tienes una serie de garantías. Claro. Como un pago de un siniestro en 72 horas. Que no da nadie en el mercado. No, pues sí, eso sí sonó sensacional. Poder pedir un préstamo de tus valores. Correcto. Cosa que no se da tampoco ya en el mercado. Y otra serie de ventajas que pues, vamos a ir platicando vamos más adelante para todos los radioescuchas, ¿no? Amigos, la verdad que quédense porque conocer una empresa mexicana como Insignia Life representa, y déjeme decirle porque lo platicamos ahorita antes de entrar al programa, en estas épocas de nubarrones donde todo mundo anda con el Jesús en la boca, de que ya se cayó el peso, de que el petróleo, de que las... Pues es el momento, amigos, de pensar seriamente en invertir de forma segura. Definitivo. Y es comprarte un seguro. Y ahorita les vamos a decir por qué. Pero vamos a un corte comercial, Juanelo, no se me vayan, ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. No, pues ahora sí, nos mandaste hasta 1963, mi querido Juanelo. Up on the Roof es esta canción. Es una canción escrita por Gary Goffin y Carole King. Imagínense, de 1962, Up on the Roof, arriba en el techo. Qué buena canción, bueno, pues de aquella época. No, ustedes están muy chavos, ¿no? Bueno, ellos están... Tú y yo. Bueno, estábamos chavos en aquella época, mi querido Francisco. Muy padre canción. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, ¿cuándo llegaste, Francisco? Llegamos precisamente hoy en la madrugada. Ah, hoy en la madrugada. Ya te llevaron a comer, ¿no? Ya llegamos. Ya. Fuimos a La Piga, ya sabes. Ah, fuiste a La Piga, muy buen restaurante. Yo te iba a recomendar el argentino, que no se te pase, ir al argentino. Mañana para ahí, comer Mario, cortes de mañana carnes, pero los mejores cortes argentinos aquí en la ciudad de Mérida. No, te lo garantizo. Mire, amigos, usted sabe, tiene 15 años el restaurante El Argentino. Es una de las, pues creo yo, de los restaurantes insignia, porque tiene verdaderos cortes argentinos y una parrilla auténtica argentina. Usted lo tiene que probar. Pides un picaña. ¿Te gusta la picaña? Muy deliciosa la picaña. Pero tiene que ser un trozo como de 600 gramos. Digo, para que compartas. Sí, con... clarísimo. Ahora que si te lo ejecutas tú solo, ¿no? Ah, muy amable, gracias. Nos veremos mañana por ahí. Para que lo hacen bien. Que lo hagan sellado. Mira, casi, sí, ya. Casi se te escurre aquí. Pues es que tiene un sabor delicioso, un buen vino argentino, también un Malbec, Punta del Cielo, por ejemplo, y ya estás del otro lado. Okay. Se come bien. Allá nos vemos mañana, te lo aseguro. Vayan al argentino, amigos, está a media cuadra de la Glorieta de La Paz, tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento, y créame, que se la va a pasar muy bien. Además, si llega y le dice al mesero que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino para que pues esté usted bien acompañado. Sobre todo, pues ya es martes, mañana es ombligo de la semana. Con tanto nubarrón, es una de las recomendaciones para que te vayas a relajar. Ya olvídate del dólar, del peso y de allá. Sí, olvídate de eso. Me acompaña aquí el ingeniero Francisco Lozano, director general de Insignia Life, Mario Montalvo Rodríguez, director general de Grupo Montalvo, y Benjamín Morales, gerente de ventas de Oficina Mérida. Yo les quiero hacer una pregunta, porque pues es muy fácil decir, pongo una compañía, ¿no? Platícame, ¿cuándo inició Insignia Life? ¿Qué tiempo llevan y de qué tamaño es hoy? Bueno, fíjate, si te platico, se empezó a concebir desde antes de 2005 como una idea de formar una compañía. Okay. Pero el kickoff fue en octubre de 2008 en el Museo de la Bola en la Ciudad de México. Éramos prácticamente 400 agentes. ¿Siete años? ¡Órale! Mira, vamos interesante. A cumplir los 7 años ahora en octubre. Ajá. Entonces, el tiempo se ha pasado muy rápido. Y lo que hemos visto es un crecimiento exponencial de la compañía. Al día de hoy, para que te des una idea, a lo largo y ancho del país, ya tenemos del orden de 2.650 agentes de seguros que son... 2.650. A lo largo y ancho del país, que son nuestros brazos cubriendo las necesidades de los clientes en todo el país. Y obviamente crecimos también en oficinas. Tenemos presencia en prácticamente 27 ciudades. Que pues ya prácticamente todo el país. Cubrimos el 85% de la actividad económica del país en nuestra presencia en los diferentes estados. Oye, en 7 años. En menos de 7 años. Bueno, Del 2005 a 2008 fue la planeación de la empresa. El nacimiento fue en octubre de 2008. Claro, claro. Entonces, la realidad es que en 6 años y pico estamos cubriendo esta parte, precisamente por esa experiencia que nace de personas que ya habían sido agentes, como Isaac Cetuno, como el actuario Sosa y muchos de los funcionarios que están en el interior de la compañía. Oye, que me imagino que, digo, poner una compañía de seguros se requiere una inversión, el soporte, pero más que otra cosa, el conocimiento, ¿no? El talento. Así es, la parte fundamental atrás de todo esto era el talento de esas personas que venían de muchos años de tener experiencia en seguros. 20, 30 y el talento, años. Y más de 25, 20, 30 años de haber sido aseguradores, ¿no? Claro. Y atrás de ello el equipo que también se fue acumulando la experiencia. Si te sumo la experiencia del equipo de todo Insignia, son varias centenas o varios miles de años. Pero si aquí nada más en Yucatán tiene 60. En esta mesa vemos 60 más 27, estamos fíjate, hablando claro, de más de 100 años. Sí, seguro. Entonces la realidad es que mucha experiencia acumulada, una inversión de parte de nuestros accionistas, de más de 100 accionistas que apostaron claro, a largo claro. plazo, una compañía de seguros de vida como lo es, pero también apostándole a México, apostándole a esa oportunidad de todos los mexicanos de estar asegurados y de estar cubiertos en las soluciones que en Insignia Life tenemos a través de nuestros agentes de seguros. Y yo con creo 5 años en Yucatán ya. ¿Y cinco? Cinco años. Bueno, ya sí, casi. Vinieron aquí hace 2 años. Sí. Así es. Hace 2 años estuvo por acá Isaac. Y bueno, a ti te entrevistamos alguna vez también por teléfono, recuerdo. Hace ya prácticamente 2 años. Sí, más o menos. Por teléfono, ¿no? Y en ese entonces era yo el director de desarrollo institucional. Estaba viajando mucho en las regiones y en las oficinas, buscando esa penetración a través de nuestros agentes en todo el país. Oye, y ahora las empresas, con esto de la tecnología, el desarrollo de las organizaciones, está basado en el talento de la gente. Ya no está, digo, porque la tecnología tenemos acceso a ella. O sea, ya, y es barata, digo, comparado con hablábamos de tarjetas perforadas hace rato. En aquel entonces, una computadora, pues no me acuerdo, pero sí costaba sus $400,000 y tenía 128K. Obviamente era del tamaño de este cuarto, pero. Exactamente. Pero tenía 128K. Exactamente. Y ahora. Menos de un teléfono. Y entonces las organizaciones tienen que basarse en el desarrollo del talento de la gente que lo conforma, ¿no? Sí, y yo creo que el talento es un tema fundamental, sobre todo para una compañía que se replantea como la mejor compañía de seguros de este país, que es Insignia Life. Planteamos en base a un conocimiento interno por el desarrollo de productos, de coberturas, de la estructura y procesos que responden al cliente y a la gente, a los servicios que ellos demandan. Correcto. Y también el talento que, por supuesto, lleva toda la historia que cada agente de seguros de los 2,600 que tenemos ha acumulado en su vida. Todo ese talento y ese aprendizaje que se suma al talento de la compañía, porque al final somos esta familia Insignia Life juntos, resolviendo los problemas de los clientes que tenemos enfrente, con tanta oportunidad de cosas para cubrir su vida. Entonces, el talento nace de ese conocimiento, de esa vivencia, esas experiencias que cada uno comparten, que han vivido miles de cosas cada uno de ellos y que han sido diferentes cuando se tiene o cuando no se tiene un seguro de vida. Totalmente de acuerdo. Ahí es donde empieza. Donde empieza, porque esas conversaciones las tienes con tu cliente, le platicas de historias y entonces le pones mucho más fácil las soluciones vistas desde situaciones que el mismo agente vivió en el pasado. Y entonces, me imagino que atrás de todos ustedes pues hay una parte técnica, lo mencionaba Mario, ¿no? Las características de los seguros que son únicas en productos de seguros aquí en México. Sí, y es una parte importante, qué bueno que Mario lo mencionó hace rato. Una parte fundamental que nos distingue dentro de los productos es que no solamente tenemos la solución, sino tenemos la garantía. Órale, es decir, eso suena bien. Nosotros como compañía de seguros creemos en la garantía para el cliente de lo que está buscando al futuro y a veces cuando él ya no esté. Entonces, la mayor responsabilidad. Sí, porque a veces ese es el temor de los que compramos seguros, ¿no? Claro. Vaya, ¿no? Entonces, en Insignia Life hablamos de valores garantizados, de un efecto garantizado en cada producto que se compra. Y te voy a platicar un tema muy especial que a todo mundo nos preocupa, y sobre todo tú hablabas al principio de situaciones de crisis, como por ejemplo, pudimos pensar que era un lunes negro este que acaba de pasar. El de ayer, pues sí. Ayer justo donde se cayó China con el 8%, Europa con el 4.5%, México... Oye, veía un empresario chino que salió ahí, que perdió en un periódico español, que ayer nada más perdió 3.600 millones de dólares. Oh. Todo es proporcional a nuestros patrimonios. Es correcto. Definitivamente, y por eso, precisamente en Insignia Life, y con Insignia Life, no tienes esas pérdidas, porque tenemos valores garantizados. Y valores garantizados con tasas que ningún instrumento bancario u otras compañías de seguros te podrían ofrecer. Y esa hace la diferenciación de Insignia Life, que nuestros agentes ofrecen a sus clientes. A sus clientes. Es tasas en dólares garantizadas del 4%, tasas en dólares garantizadas del UDI más 2.75%, tasas en pesos de más del 5%, que hoy no las consigues en ningún lado. Entonces, no, hombre, pues sí, bueno, están pensando el gobierno en subir las tasas, ¿no? Pero, pues, y están abajo del 2 o 3%, y estás hablando... No, sí, claro. Y eso no lo da pues instrumentos que encontramos en el propio país que responden a esas necesidades, y estamos precisamente transfiriendo mucho de ese beneficio al cliente final a través de las conversaciones y la oferta de productos de nuestros agentes a este cliente final preocupado por su patrimonio, por sus hijos y por sus proyectos futuros. Y además por el respaldo que deben de tener, porque ahorita, regresando del corte, me platicas, porque si el panorama de crisis se alarga en las condiciones de dólares, todo, ¿les llega a pegar? Pues a los clientes sí, pero okay. Si están con nosotros en Insignia Life, tenemos las soluciones precisamente para proteger. Ahí está, fíjense. Esas preocupaciones fundamentales del cliente. Y fíjense que ayer lo mencionábamos, amigos, que era muy importante que en estas épocas, sobre todo en estos momentos, es conservar la calma, pero hacer selecciones inteligentes, y es lo que vamos a platicar ahorita. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Es una linda canción, y ahora yo creo que un tema muy, pues, de la época, ¿no? Everybody wants to rule the world. Todo el mundo quiere manejar el mundo, o dominar el mundo, ¿no? Es una canción del dúo británico New Wave, Tears and Fears, publicada por tercera parte del álbum Song from the Big Chair de 1985. Buena música. Bueno, estas canciones eran de discoteca, ¿no? Pero cuando había discotecas, hoy ya no hay, hoy ya... Ya no hay otros, pero esas canciones se siguen oyendo, ¿cómo no? Son muy buenas. Buena selección, Juanelo, gracias. Buena música, como saben, ya siempre aquí en Fórmula de los Negocios para que usted lo disfrute. Déjeme darle una recomendación. Recuerda que tu patrimonio es tu mejor inversión. Otra vez vuelvo a repetir, la inversión en estas épocas de crisis, aunque, oye, alguna vez nos dijeron la generación de la crisis, ¿verdad? Pues no hemos salido, no hemos salido de ahí. De la del 87, no sé qué año fue. Mira, amigos, 84. 87, recuerden que su patrimonio es la mejor inversión. Este verano estrena casa en las Américas. Te invitamos a conocer este fraccionamiento de Grupo Sadasi, el mejor desarrollo al norte de la ciudad. Recorre sus amplias avenidas y vialidades, disfruta del mejor equipamiento, diseño urbano, áreas verdes, parques de convivencia para toda la familia. Todos los parques tienen Wi-Fi, así es de que ya con eso usted la hizo. Al igual cuenta con áreas comerciales, canchas de uso múltiples, cancha de fútbol rápido. Créame, todo lo que necesita para disfrutar de su casa y de un desarrollo verdaderamente bien planeado. Grupo Sadasi es una empresa socialmente responsable y créame que cuida mucho el bienestar de sus familias. Visite y conoce nuestros 4 diferentes y modernos modelos de vivienda de estilo minimalista. Las casas son diseñadas con tecnología de punta, son también construidas con tecnología de punta y se adecúan a tus necesidades. Tienen casas de 1 y de 2 niveles, de 2 y 3 recámaras con la mejor calidad y acabados para que tu familia y tú disfruten. Visítanos y convéncete. Grupo Sadasi, somos la mejor opción. Mire, te voy a dar los teléfonos para que hagas una cita con los asesores. Ellos tienen asesores certificados que son expertos en encontrar el tipo de crédito que mejor te convenga. A través del Fobiste, del ISSSTE, del Infonavit, tienen todos los bancos, créanme, y además ellos trabajan todos los días de 9 a 8 de la noche. Márcales 941-2185 o métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Ahí tiene usted. Oiga, y por cierto, déjeme decirle gracias a nuestros amigos de Anáhuac Mayap que nos mandaron la invitación para la gala. ¿Vas a ir a la gala, Mario? Creo que sí. La gala, creo que sí. Gala, 30 años de la Universidad Anáhuac Mayap. Ya es verdaderamente una universidad, yo creo que de las primeras a nivel nacional. Y este 29 de agosto, a partir de las 9:30 de la noche en el Hotel Fiesta Americana, van a hacer su gala de 30 años. Más de 9,000 egresados de licenciaturas y de posgrado. Adquiere tus boletos en anahuacmayap.mx/gala o en tusboletos.mx. La verdad que todo un orgullo la Universidad Anáhuac Mayap aquí en Yucatán. Bien, amigos, déjeme decirle que me acompañan por acá el ingeniero Francisco Lozano, director general de Insignia Life, Mario Montalvo Rodríguez, director general de Grupo Montalvo, y Benjamín Morales, gerente de ventas de Oficina Mérida. Estábamos platicando de cómo creció Insignia Life, cómo llegó y cómo ven Yucatán. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes de Insignia Life en Yucatán? Porque Yucatán, como que a veces hemos sido los olvidados del país, pero por otro lado se ha convertido Yucatán en una ciudad pujante, en un estado muy importante a nivel nacional y si no es que internacional por las condiciones geográficas que guarda, ¿no? Claro, mira, como agentes y como desarrolladores de agentes, lo que nosotros sí hemos visto es que obviamente ha habido un crecimiento bárbaro en la ciudad, ¿no? Y a nivel estatal incluso, somos realmente ya punta de lanza en el sureste del país. Un crecimiento de población que viene ya de otras partes de la República con otra idea de qué hacer y cómo manejar los seguros. Lo que nosotros hemos estado pudiendo ver hoy por hoy con Insignia Life como agentes, como Grupo Montalvo, es el que en esa gama de productos que encontramos con ellos hay algo que se puede adaptar siempre a la necesidad de alguien que se va a acercar a nosotros o de los clientes a los que nosotros nos acerquemos, ¿no? Claro. Tenemos seguros de tipo temporal, que solo te dan una protección. Tenemos seguros de protección y ahorro. Y hoy que tanto mencionamos, y es algo que en cada programa lo hemos venido repitiendo periódicamente, el ahorro, la importancia de ahorrar. Entonces, la expectativa que tenemos nosotros como oficina de seguros, como oficina vendedora de seguros y desarrollo de agentes, es muy alta para lo que viene siendo el cierre de este año, ¿no? A pesar de todas estas situaciones que vemos hoy, ¿no? Dólares a 17 y fracción, porque encontramos esta variedad, ¿no? Mencionaba Paco hace un momento que hay la opción para esta persona. La persona que quiere un seguro para ahorrar, pero dice, es que no voy a ahorrar en pesos porque el peso, no importa, tenemos la opción de ahorrar en UDIs. Por ejemplo, sí, porque ahorita nadie quiere pesos. Porque nadie quiere pesos, pero tampoco puedes ahorrar en dólares porque hay una incertidumbre respecto a cómo va a estar el dólar, ¿no? Entonces podemos hacerte un producto desarrollado en UDIs con tasas de interés muy interesantes, más el mismo interés que va a tener el UDI por la apreciación que tiene cada año, ¿no? Claro. Entonces, la expectativa que tenemos nosotros es muy alta, ¿no? Y sentimos, y estamos seguros además, con el equipo que tenemos de agentes, hoy estuvimos reunidos con ellos, que ahora sí que el cielo es el límite, ¿no? Fíjense, amigos, aquí es algo interesante porque, y alguna vez lo platicamos, Mario, las compañías de seguros hoy te garantizan rendimientos, no sé cómo decir la palabra, pero más seguros que hasta el propio banco. O el otro día lo platicábamos, ¿no? Oye, porque mucha gente va a decir, no, perdóneme usted, invierto en la bolsa. Pero lo más seguro es comprarte un instrumento a través de un seguro. Que te va a garantizar. Acabas de mencionar las tasas que están mucho mejor que el banco. Definitivamente, cuando hablas de la certeza y del valor garantizado, estás hablando de una rentabilidad y de un crecimiento siempre de la inversión del cliente. llámese en dólares, llámese en UDIs o llámese en pesos. Mario decía ahorita que definitivamente en momentos como los que hoy se presentan, UDIs es una excelente opción porque estamos hablando de tenerlo del lado del activo. El lado del activo es del lado donde tú tienes el UDI y te está generando la inflación. Claro. Más una tasa de 2.75 puntos en Insignia Life que te da una rentabilidad real. Y eso es importante que lo tenga presente el cliente. Al igual que también en dólares, si ya invertiste en dólares antes, ya tienes una acumulación que te da una diferenciación en pesos por la propia paridad y por la propia rentabilidad al 4%, ¿no? Wow, 4% pues sí. Que estás hablando con una inflación en dólar de menos del 1 y una tasa del 4, estás hablando de tasas reales de 3% en dólares, que son 3 o 4 veces la inflación. Cuando te pones a hablar en relación a la inflación, por supuesto que está dando una rentabilidad muy alta. Ahora, regresando al punto que tú mencionabas, Roberto, en tema de la potencialidad que también tocó Mario referente a Yucatán. El nivel de penetración en seguros de vida en el país es muy bajo, estamos hablando de menos del 7 o el 8%. Y en promedio todos los estados se comportan de la misma manera y eso cubre los seguros tanto de la parte individual como la parte empresarial. Entonces, la oportunidad es enorme. Enorme, claro. El mercado es gigantesco. Las necesidades son enormes. De la conciencia precisamente para estar protegido. Y aquí no hay edades tampoco, como bien lo decía Mario. Las edades, ¿por qué? Porque los seguros se empiezan desde que está uno joven. Cuando pues estás sí, soltero, pues, que empieza a acumular para tu retiro, para tus estudios, para tus maestrías. Realmente los puedes comprar a cualquier edad. A cualquier edad. Tiene que ver, el seguro tiene que ver con tus propios ingresos. Los seguros de repente, oye, son caros. No son caros. No, aquí lo hemos platicado. Entonces, eso significa que hay un seguro al alcance de todos y una solución para lo que tú quieras en los flancos de la vida, del ahorro, estar protegidos en la vida, en la educación, en los proyectos de vida, en los hijos, en... Entonces, la solución es simplemente que esté ahí presente el cliente y tratar de, a través de la gente de seguros, ponerlo en la mesa. Y bueno, tener compañías como las de ustedes, porque yo me acuerdo hace cuando yo empecé como agente de seguros, no voy a decir la fecha, por supuesto, porque los voy a quemar a ustedes. Pero no había esa conciencia, ¿no? Y como dices tú, hoy 6%, yo me acuerdo que en aquel entonces era 3%, una cosa así, lo han duplicado. Hemos crecido mucho, pero aún falta mucho por hacer. Pero aún todavía falta mucho por hacer. Aquí, amigos, la verdad, ¿desde cuánto están en Mérida, Vamos Benjamín? Vamos a cumplir 6 años ya. 6 años aquí. Dando servicio. Ah, pues fue de las primeras que abrieron aquí. Gracias. Creímos en Mérida, creímos en Yucatán y por eso fue de las primeras oficinas que creamos. Abril. En todo el país, la oficina de Mérida. Entonces, realmente creemos en la potencialidad y en la protección de todos toda la los península, de toda la península, precisamente, que estén cubiertos y protegidos. Pues, otra vez, vuelvo a insistir, ahorita vamos al corte, pero regresando les vamos a dar, pues nos platicas de a lo mejor el producto estrella que tengas para nuestros amigos radioescuchas, ¿no? Y que podamos entender lo que Insignia Life nos puede traer. Amigos, la verdad que esto es importante de reflexionar porque, pues ya lo dijo Francisco, el ingeniero, director general de Insignia Life, en estos momentos de nubarrones, de incertidumbre, la inteligencia tiene que pues llevarlo usted a hacer las mejores inversiones y yo creo que es el mejor momento de comprarse un seguro. Cómprese un seguro de vida, cómprese un seguro de educación, cómprele a su suegra un seguro. En fin, hay posibilidades de hacerlo. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias, Juanelo. Esta canción, One Way Out, un camino de salida o algo así se traduce esto. Es un blues. Es una canción grabada de 1960. Otra vez te fuiste con Sonny Boy Williamson II y Elmore James en un rhythm and blues hit. Híjole, pues sí, esto es una buena pieza de... Aunque fue liberada en 1972. One Way Out. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Acá te dice, gracias Mario Montalvo por tu apoyo incondicional y siempre dispuesto a compartir sus conocimientos con todos. Saludos desde Cancún. Ha de ser tu prima, ¿no? No, no es cierto. Rosalicia García. Esto del grupo, tenemos un grupo de agentes importante en Cancún. Una oficina en Cancún con un grupo de agentes muy talentosos, agentes muy valiosos que tenemos en Cancún. Tenemos personal muy importante en Cancún y es una de las grandes satisfacciones que tenemos, ¿no? La oficina de Cancún, porque es una oficina que vemos que va creciendo y creciendo y creciendo. Bueno, sé que la estaban remodelando, gracias, ¿no? Nos cambiamos incluso. Fíjate, la oficina. Ajá. Una oficina más amplia, con mayores espacios, siempre buscando darle una atención a los agentes que tenemos en Cancún, ¿no? Y es un grupo de gente muy valiosa que están haciendo una diferencia hoy en la plaza referente a los productos que están manejando y cómo están haciendo las cosas. Pues mira, nos están escuchando y lo más seguro es que nos están escuchando vía internet. Porque están en Cancún. Un caluroso abrazo, un saludo y los voy a ver pronto por ahí en Cancún. También Josué Miguel Castillo dice, gracias por el gran apoyo dado en Cancún a Grupo Montalvo de parte de un servidor, agente Josué Castillo Buenfil, promotoría de Cancún, ahí está. Un saludo a los Saludos a todos los que tenemos en Cancún. Saludos por allá. Bien, amigos, antes de terminar, déjenme darles una recomendación. Para darle la bienvenida a una nueva vida, nada mejor que un nacimiento suave, cómodo, natural, sin medicamentos ni anestesia. Por ahí las mamás han de decir, ¿en dónde? En el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, porque se trata de un parto humanizado, donde su principal elemento es el agua, que le permite a la madre moverse, expresarse y actuar de forma instintiva para dar a luz a su bebé en un entorno cálido, confortable y seguro. No como a, no, bueno, a mí por lo menos me sacaron en aire acondicionado, con mucha luz y hacía frío y una nalgada y vámonos, ¿no? Por eso te mantienes despierto. Sí. Y más tarde todavía. Así es. Vayan al Centro de Especialidades Médicas, calle 60 entre 35 y Avenida Colón, aquí en Mérida, Yucatán. Créame, es el mejor hospital que le puedo yo recomendar aquí en la ciudad de Mérida. Déjeme darle otra recomendación. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Qué horrible los relojes checadores, ¿verdad? Bueno, a mí sí me tocaron, eran horribles. Sí nos tocaron. Con On The Minute, tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital o por reconocimiento facial. Ese reconocimiento facial me gustaría probarlo, porque qué tal que llegas desvelado. A lo mejor no te reconoce, ¿no? No te ubica. Los ojos muy rojos, seguro no te va a pasar. Pero bueno, On The Minute, amigo, es un software desarrollado por NationalSoft, una empresa 100% yucateca, mexicana, que ha trascendido fronteras y que además fue premiada por InfoChannel, esta revista pues a nivel nacional, muy importante de revista sobre todo las tecnologías de la información y comunicaciones. Fue premiado On The Minute como el mejor software para el control laboral. Te voy a dar el teléfono para que te comuniques con ellos, 941-5077 y 941-5676, o al correo ventas@nationalsoft.com.mx. Bien, amigos, me acompaña el ingeniero Francisco Lozano, director general de Insignia Live, Mario Montalvo Rodríguez, director general de Grupo Montalvo, y Benjamín Morales, gerente de ventas de Oficina de Mérida. Oye, Benjamín, yo te quería preguntar, hace 6 años abrieron Mérida. Así es, muy contento de estar aquí colaborando y llevando una labor social tanto a los... ¿Y cómo has visto el movimiento de Insignia Life? Tenemos aquí en Mérida? Tenemos 150 agentes. ¡Ándale! Y estamos... ¿Aquí en Mérida? Sí. Día a día estamos creciendo, dando una labor tanto para seguros, protección de la familia. Correcto. Es una labor social, para llevar una calidad de vida a todos los yucatecos. Fíjate que me gusta el esquema que estás dando. Están muy de moda las empresas con el enfoque social. Y yo estoy seguro. Y el agente de seguros es... Exactamente. Ya no es un vendedor, es un asesor que crea su propio negocio. Los invitamos a que creen su propio negocio y crezcan. Además. En esta región tan hermosa que es. Y lleven, ¿tú eres de acá? Vine desde 1994 con otra aseguradora. Pues y me encanta Mérida. Yucatán, la península... Es hermoso. Ya tomaste agua de pozo, ya. Por supuesto. Sí. Pues qué bueno, qué gusto. Les pregunté antes de irnos al corte, ¿cuál es el producto insignia de Insignia Life? Mira, fíjate que es complicado que yo te pueda decir que hay un producto estrella. Correcto. Yo creo que el producto estrella es aquel que se va a adaptar a las necesidades del cliente. Ándale, ok. Tenemos productos muy interesantes, por ejemplo, de ahorro y protección, que te permiten tener, por un lado, un ahorro y por otro lado, tener un seguro de vida, que te permiten en un momento dado, por ejemplo, en momentos de incertidumbre como esta, qué padres podría ser que un cliente diga, oye, voy a cancelar mi seguro porque no tengo dinero para pagarlo porque está en dólares. Y que tú le puedes decir a tu cliente, no lo canceles, vamos a hacer un préstamo de tus valores garantizados y se paga la póliza. Oye, pues eso es, suena maravilloso. Porque y no cancelas el seguro, ¿no? Ese producto lo tenemos. Que sería un error, ¿estás de acuerdo? Total, en esta época, cancelar un seguro, ¿no? Tenemos seguros para socios, seguros empresariales muy interesantes, donde protegemos la sociedad, protegemos la empresa, protegemos incluso a los trabajadores que están en la empresa mediante seguro de socios, evitando que una empresa se disuelva por un pleito entre socios, entrada. Sí, o que se muera un socio, digo, que haya que mover parte, que haya que vender parte de la empresa. Seguros de hombre clave para aquellas personas que están en esos puestos muy importantes en las empresas, directores generales, directores ejecutivos, directores comerciales, contralores, que a una empresa le cuesta a esa persona. Y esa persona le genera un ingreso a la empresa. Entonces, tenemos la opción de proteger a estas personas. Tenemos la opción de seguros vitalicios. Pensando en los chavos que nos están escuchando en el programa, están en muy buena edad de arrancar un producto de retiro. Sobre todo, yo creo que el ahorro. Mientras más joven eres, más barato te sale tu retiro, porque tienes más tiempo para acumular fondos. Entonces, hoy una persona de 30 años que nos está escuchando, que nos llame por teléfono y le vamos a hacer un estudio completo, donde él va a poder ver cómo por una cantidad muy pequeña. ¿Aproximadamente? Pues por unos 2,000, 3,000 pesos al mes puede tener un fondo muy interesante de retiro. Pues es baratísimo. Oye, ¿hoy cuánto te gastas en un fin de semana? ¿Cuánto te gastas en una salida, ¿no? A veces más. En un mes. Y tenemos también, obviamente, los seguros ya más tradicionales, seguros educacionales, por ejemplo, y los tenemos en dos vertientes. Tenemos seguros educacionales con seguro, sin seguro. O sea, hay una gama de productos, y por eso te comento que es difícil encontrar un producto estrella. El producto estrella de la compañía es aquel que se va a enfocar a las necesidades del cliente y las va a cubrir todas. Por supuesto, asesorado por un agente estrella como los que tenemos en Grupo Montalvo. ¿No? Yo te quiero comentar, Roberto, definitivamente en Insignia Life pensamos siempre que la solución, como bien lo dice Mario, está en la necesidad del propio cliente. Correcto. Y entonces lo que le pedimos a nuestros radioescuchas aquí en Yucatán, a los clientes potenciales en Yucatán, es que se acerquen a su agente de seguros para preguntar qué necesitan. Aunque piensen que la pregunta es inocente o no tiene una respuesta, seguramente. Ahí es donde tienen que estar en contacto. Va a encontrar una respuesta a la necesidad que él tiene en ese momento de protección, de ahorro o cualquier aspecto de la vida relacionado con los seguros de vida y sobre todo seguros de vida protegidos y aportados por Insignia Life. Muchas gracias. La verdad, Francisco Lozano, director general de Insignia Life. Mario Montalvo, ¿dónde los pueden localizar, Mario? En el teléfono 944-5745, el correo electrónico mmontalvo@grupomontalvo.com y ya saben dónde estamos ubicados, en la esquina donde doblas para irte hacia el Parque de los Sanjuanistas. Ahí está, bien fácil. Gracias, Mario. Gracias, Benjamín. Gracias. Gracias, Francisco. Y Roberto, de la compañía, que también quería decir. Al teléfono de la compañía, sí, para adelante. La compañía es 926-4024 y estamos en Paseo Montejo, número 479, a sus órdenes. Mucho gusto. Gracias, seguro Benjamín. De tu vida. Gracias, Roberto. Gracias. Un saludo y despedida. Buenas noches a todo el auditorio de nuestra parte. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.